Y No, no, no, no, no, rápido, rápido. después y después guau guau guau. Ay, ya tengo que grabarlo de vuelta. Ya está. Bueno, era un día, no sé qué día. Y viste como mi viejo tiene caballo, viste. Y nos mandó a sacar los caballos con mi hermano. Y veníamos así y... ¿Qué? Y no, y como... Va pasando la calle, era todo campo, viste. Habían todo caño, acá esto lá. Y no sé, nos fuimos y lo mandamos más para allá el caballo. Después a las 7, las 8, ya era de noche ya. Y le mandan a buscar el caballo a mi hermano el pigo, ¿viste? Y él decía, no, tengo miedo, tengo miedo. Si no hay nada, le decían, ¿viste? Y yo estaba ahí sentado y me dijeron, bueno, vos también acompañale. Y bueno, me levanto y le acompaño todo y le dije, pigo, ¿por qué tenés miedo? No, y si acá me cuenta que un bebé a la noche llora, y... ¿Sí, en serio? Sí, sí, me dice, ah, bueno. Y por allá, viste, hay un pozo. Y ahí se escuchaba un bebé que lloraba, viste. Y como al caballo le ponemos así, un caño así, y después le atamos una soga, viste. Que le dicen estaca, viste, le ponemos una estaca así y le atamos el caballo. Y yo le estaba desatando, viste, y él tenía una tenaza porque la atamos con alambre, viste, para que no se suelte. Y después se escuchaba un bebé que lloraba y yo le decía, no, no pasa nada, pigo, encima estaba nublado esa noche. No pasa nada, pigo. Y... después... y después... ¡guau, guau, guau! Cuando salgo a sapanear, cuando salgo a sabañar, en mi caballito moro, en mi caballito moro, cuando salgo a sapanear, cuando salgo a sabañar, en mi caballito moro, en mi caballito moro, voy recordando el canto. Sapaneando.